Buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Cotidianas, salvo algunos días en los que no podamos estar con ustedes. El viernes no pudimos acompañarles, estábamos en una gira en la que, ustedes saben, tenemos una responsabilidad permanente donde atendemos el llamado de distintos organismos del Estado que se nos hace para compartir algunas reflexiones que tenemos en nuestras charlas, nuestras conferencias ideológicas de formación política y que son para nosotros el instrumento de lucha con el que estamos avanzando en la construcción de este modelo de justicia y de igualdad que nos trajo el comandante Chávez. Esa es una responsabilidad militante que tenemos, un compromiso con la revolución bolivariana, con el presidente Nicolás Maduro y con el pueblo venezolano. En ese sentido, el viernes estuvimos en Villa de Cura. Este fin de semana hubo actividades en todo el país, como las ha habido en las últimas semanas, con la reactivación del adiestramiento y puesta a punto de la milicia revolucionaria. Es una cosa que es impresionante, de verdad, verdad. A nosotros nos ha honrado muchísimo estar ahí con ellos, compartir con ellos. El día sábado estuvo impartiendo su conferencia de Bolívar a Maduro sobre la lealtad y la unidad necesarias en la revolución bolivariana que dicta nuestro hijo Eduardo Aranguibel. Y bueno, lo acompañamos, estuvimos allá y vimos efectivamente con orgullo, con entusiasmo y con asombro la forma como se está adiestrando nuestro pueblo para repeler cualquier agresión contra la patria. De verdad que nos sentimos cada día más entusiasmados con esa conciencia que tiene el pueblo revolucionario y desde acá pues felicitamos ese extraordinario esfuerzo que están haciendo a lo largo y ancho del país las milicias revolucionarias, los cuadros militares que están ahí con ellos acompañándoles, la sociedad civil que se ha incorporado a toda esa institución de defensa de la patria y por supuesto nuestro mensaje de solidaridad y de estímulo para que siga profundizándose esa dura pelea que se está llevando ahí adelante por elevar la calidad de la respuesta combativa de nuestro pueblo frente a las agresiones, como decimos. En ese sentido, nosotros también tenemos que comentar, estuvimos ahí todo el equipo de Sin Tapujo. Estamos en el mes aniversario de nuestra distinguida primera combatiente de Sin Tapujos. El mes aniversario, no puedo decir cuántos años va a cumplir este mes, ni qué día los va a cumplir. Pero además porque ella no, ella, eso sí es una productora, ¿ve? Está en todo momento pendiente. Ahí no hay, como decía la vieja canción de Simón Díaz, ni fecha ni horario en el calendario. Es una persona que está trabajando las 24 horas del día, pendiente hasta de los últimos detalles de todo el acontecer nacional e internacional. Uno no puede estar en un programa de radio si no está pendiente de los detalles. Uno tiene que estar pendiente hasta de lo último. Y además, bajo la lógica del pensamiento guevarista, el Che Guevara, de Fidel, del comandante Hugo Chávez, nosotros debemos estar prestos a toda hora para dar nuestro aporte desde la trinchera de lucha que nos corresponda. Y ahí está la productora de Sin Tapujos. Eso sí es una productora, ¿saben? Eso sí es una productora de altos quilates. Puede ser que usted se encuentre por ahí con alguien que le diga, no, yo soy productor o productora. Pero eso no es así, eso no es un asunto que se le pone una medallita en la franela y ya está. Y ya es productora o es productor. No, eso no es así. Eso es un trabajo que hay que hacer, que es muy esforzado, que requiere de altos niveles de responsabilidad, de profesionalismo. Nosotros nos sentimos orgullosos porque contamos aquí en Sin Tapujos con ese altísimo nivel de capacidad de respuesta inmediata en términos de la producción y nos complace muchísimo porque además nos ayuda bastante. Este es un trabajo arduo, esto es un trabajo que no es fácil y como decimos, no puede estar atenido a horario. Imagínense el ridículo que haríamos nosotros si nosotros al salir de aquí, no, yo soy revolucionario es durante la hora esa que estoy ahí. De resto yo no tengo nada que ver con eso, les agradezco que no me molesten con este o con este otro tema. Sería el colmo de no solo la ridiculez, sino incluso de la imbecilidad, si uno cayera en eso. Por eso nosotros siempre estamos dispuestos a recibir el llamado de los distintos organismos cuando se nos hace la agenda que tenemos que cubrir, que tenemos las distintas áreas que atendemos en el ámbito del debate político nacional. Nosotros estamos incorporados a eso y nos sentimos muy honrados, insistimos. Entonces, aquí reiteramos, vamos a estar todo este mes conmemorando el mes aniversario de nuestra productora. lo que llamamos la primera combatiente productora acá en Sin Tapujos. Y nos felicitamos pues por ello. Fíjense, en relación a lo que sucedió este fin de semana y desde la semana pasada hasta acá, hemos comentado muchas cosas de interés que tienen que ver con todo esto, el debate, hacia dónde vamos, cómo se está moviendo la noticia en términos generales. Y nosotros queríamos traerle aquí un audio muy corto, un audio de apenas unos 20 segundos, sobre algo que comentábamos de distinta manera la semana pasada, que está referido al bochornoso dislate de uno de los más emblemáticos dirigentes de la oposición, cuando de forma aguerrida, casi violenta, como a ellos les gusta hacer, se paró en una tarima a retar al mundo entero en función de la unidad que ellos dicen que tienen y que cada día está más maltrecha y que cada día está más lejana de ser una unidad de ningún tipo, eso que tienen ellos ahí, que no es sino una mezcolanza con saliva del oro donde se están cayendo a pescosada y a navajazo limpio entre todos contra todos. Y él tratando de sobreponerse a aquello, porque el repudio que tiene la base militante de la oposición es tal que están tratando incluso de sacarle provecho los muy miserables dirigentes a esa condición de depauperación que están ahí ellos expresando, que no pueden superarla porque no tienen capacidad de liderazgo, porque no tienen capacidad de respuesta. Y en función de eso es donde se han empezado a colar por ahí unos zorros y camaleones, como dijera el folclore nacional, para tratar de hacerse con el potencial de voto antichavista en las próximas elecciones parlamentarias y convertirse en los líderes. Ellos saben que ya está completamente destartalada la posibilidad de un Capriles no sé cuánto, como se llame él, el tipo aquel que era el candidato perpetuo que tenían ahí en la derecha, o del terrorista este que está en Ramo Verde, el monstruo de Ramo Verde, o el otro. Ellos lo saben más que nadie, todo lo destartalado que está eso, y están tratando de colarse por entre las varas, por ahí entre los palos, los zorros y camaleones. Y es por eso que en la tarima de la exigua, la escuálida marcha o marchita, la marcha de los huequitos que se dio ahí en Chacaíto la semana pasada, apareció este lamentable, inefable sujeto, Richard Blanco, a tratar de hacer un gesto, como digo, de retar al mundo, quitándose la camisa para quedarse con la supuesta franela de Venezuela, cuando en realidad lo que le apareció fue la de España, la del Reino de España, con el escudo de la realeza española en el pecho, donde va el corazón, es decir, arriba y a la izquierda. Y lo lamentable de la circunstancia, pues dio mucho que hablar. Nosotros tenemos que volver a traer el tema a colación, con motivo de la visita que está haciendo un expresidente de ultraderecha en el país, que ha causado un revuelo inusitado, que nosotros consideramos completamente desmedido e injustificado. Ya lo vamos a argumentar. Para dar entrada a ese tema de la visita que nosotros consideramos tiene una resonancia destemplada, sin ningún tipo de justificación, como es la del expresidente de España, Felipe González, vamos a introducir con este audio en el que en la misma tarima de aquel sábado de la semana pasada, Richard Blanco, el superdirigente internacional de la MUD, trata de aclarar qué fue lo que pasó con el equívoco bochornoso, ridículo de la franela. Ellos todo le pasan por encima como los más inmorales. Es decir, a ellos no les importa ni al periodista que lo está entrevistando ni a él. El periodista es un activista, es Kiko Bautista, que es quien mandó a poner en la jefatura de la MUD a su buen amigo Chuo Torrealba, amigo de larga data, de por lo menos 4 décadas, y fue quien impuso esa candidatura del Chuo Torrealba en el momento de crispación que vivió ese entente político que ellos llaman la MUD hace ya varios meses, cuando defenestraron entre ellos mismos a su secretario ejecutivo, el inefable también Ramón Guillermo Aveledo. Vamos a escuchar lo que dice Richard Blanco tratando de darle una explicación al bochornoso affair, al ridículo mundial que hizo con el tema de la franela equivocada. Escuchémoslo. Richard, te quitaste la camisa, pero te salió una de España. Bueno, porque viene el presidente Felipe González en cualquier momento y ya le estoy dando la bienvenida, porque cuando venga va a haber un movimiento importante, pacífico, pero muy importante, porque estos expresidentes que están viniendo son la voz que al unísono, Kiko, piden la libertad de Venezuela. Entonces, bueno, vamos a adelantar un poquito. Richard. Bueno, fíjense ustedes. Ahí tienen, más bochornoso no puede ser. No hay ninguna explicación posible, no hay respuesta posible a tan bochornoso espectáculo de confundir nada más y nada menos que la franela de la Vinotinto con cualquier otra franela. y en este caso, pues, más ridículo todavía, confundirla con la del Reino de España. Es decir, pareciera una ofensa preparada, muy bien maquinada por los vendepatrias. Solo un vendepatria se le puede ocurrir reírse de una situación tan delicada, tan grave, como una afrenta contra la patria, contra la dignidad de nuestra nacionalidad, contra la venezolanidad. Esta gente lo hace con mucha facilidad porque ellos no tienen moral ni tienen sentido de patria en modo alguno. Y ese es el punto resaltante del comentario que hay que hacer acá. Es decir, no se puede ser tan profundamente arrastrado que se considere que es mucho mejor cuando se está tratando de mencionar a Venezuela y la significación de la unidad de los venezolanos, que supuestamente fue lo que motivó aquel gesto, a alegrarse porque no apareció la franela de Venezuela, sino la de España. Y entonces con ello tratar de hilvanar un ridículo discurso o respuesta como la que está dando este sujeto ahí, tratando de argumentar que es que porque viene Felipe González y es un expresidente que va a significar la libertad para los venezolanos. En verdad, más insultante no se puede ser, incluso con la militancia opositora. Más insultante con la venezolanidad no se puede ser. Pero eso ya lo comentamos. Ahí que quede este bochornoso evento para la historia. Esto es el emblema de lo que ellos son desde el punto de vista conceptual, ideológico, filosófico, respecto de lo que debe ser un líder político para una sociedad, en este caso la venezolana. Ahí está la demostración palpable, la forma irresponsable, insultante y ofensiva como esta gente mira la soberanía, mira la patria, mira la venezolanidad, la identidad nacional. Es verdaderamente penoso y lamentable, incluso que tengamos que comentarlo. Incluso que tengamos que comentarlo es lamentable. Y yo quiero ponerlo entonces como inicio de la reflexión, porque quiero hablar del tema que debe ser el más importante de todo esto, de esta reflexión, y es de cuándo acá se va a tener tanta ansiedad en un país cualquiera porque un expresidente de una nación llegue a visitar allá, a hacer lo que le dé la gana. Primero, viendo a ver si es que puede hacer lo que le dé la gana, porque por ahí tenemos que empezar. Esta gente, en su condición entreguista y vendepatria, no mide lo que dice, por supuesto, y entonces está colocando en la idea que están tratando de hilvanar irresponsablemente que quien va a determinar la libertad es un tipo que viene de España. Imagínense ustedes el disparate, la ofensa, el insulto que se le está haciendo al país con la sola expresión de esa idea, en esos términos construida. Va a venir un tipo de España a liberarnos a nosotros. Imagínense ustedes. Entonces el tema es, ¿a liberarnos de qué? ¿A liberarnos exactamente de qué? Porque supuestamente aquí nosotros estamos sumidos en una terrible crisis en el país, pero cuando desglosamos, no ahorita, sino desde siempre, ¿dónde está el detalle exacto de la crisis que hay en Venezuela? Encontramos que la crisis siempre es la oposición. La oposición dice que es una crisis que ella no esté en el poder. En eso se resume la crisis que hay en Venezuela. Ellos andan por el mundo diciendo, vamos a Venezuela a resolver la crisis que hay en Venezuela. Y llaman al Papa, y llaman a presidentes, a expresidentes, a organismos internacionales, llaman al mundo entero a que venga aquí a resolver la crisis. Pero el mundo entero está mirando con admiración cómo Venezuela viene superando las metas del milenio, que ni siquiera Estados Unidos, la más grande potencia del planeta, le ha llegado ni siquiera a la octava parte de la posibilidad que se está alcanzando en Venezuela en el mismo lapso, en el mismo periodo de tiempo. Y eso lo están reconociendo los organismos internacionales, fundamentalmente la ONU y todos los organismos que están adscritos al sistema interamericano e internacional de las naciones, entre ellos la UNESCO, la CELAC, la no sé cuánta, todos los organismos reconocen que Venezuela está avanzando por encima de todas las demás naciones, incluso de los países más desarrollados, en inclusión, en primer lugar, en el acortamiento o estrechamiento de la división entre ricos y pobres, eso que llaman la desigualdad social. La inclusión en el sistema educativo ha colocado a Venezuela en el segundo lugar en el continente americano, debajo de Cuba, desde hace varios años de manera consecutiva, y además la tiene de quinto lugar en el mundo entero, incluido las grandes potencias. Pero es que además la ONU, en particular la FAO, está ratificando por cuarto año consecutivo que Venezuela es el único país que está por encima de todos los demás en eliminación del hambre. Entonces, ¿de qué es lo que nos está hablando? ¿Cuál es la crisis de la que nos habla la gente de la oposición? La crisis es que ellos están chilla y chilla y chilla y no le entregan el gobierno. ¿Eso es una crisis? Yo no puedo decir el término que se me viene a la mente de qué es lo que es eso, porque estoy en un medio de comunicación público y no puedo hacerlo porque las leyes me limitan. Pero yo quiero que ustedes se imaginen cuál es la expresión que yo quiero utilizar para decirles qué es lo que es eso. De que hay unos tipos que están empeñados en que ellos quieren gobernar porque les da la gana, porque no llegan a tener los votos, porque no tienen el discurso, no tienen la propuesta, no tienen posibilidad y son los que causaron todo el hambre y toda la miseria que padeció Venezuela durante siglos y se empeñan en volver a estar en el mandato del gobierno y eso lo llaman crisis. Eso no se llama crisis, es otra cosa lo que se llama, pero no es crisis. Han inventado todo tipo de patraña contra nuestro país, todo tipo de patraña, de mentira, a través del tiempo, y han llegado al extremo de colocar a Venezuela. Fíjense ustedes el daño tan grave que esta gente está dispuesta a hacerle a nuestro país, que han contribuido, han cooperado, han ejecutado acciones de manera persistente, sistemática a través del tiempo, sobre todo en los últimos 2 años, para convertir a Venezuela en una de las peores naciones del planeta, en una nación de narcotraficantes. No hay nadie en el mundo que distinga allá en Europa o en Asia, o en ningún otro continente en el mundo, si están los buenos o los malos al frente. No, Venezuela es un país de narcotraficantes todo, porque ellos lo han puesto así, sin que Venezuela tenga ni cultivos, ni de amapola, ni de coca, ni de nada, ni tenga narcotráfico, ni tenga nada de eso, y es aquí donde se han detenido más narcotraficantes en términos proporcionales y absolutos, y resulta que Venezuela es hoy en el mundo entero el país narcotraficante, porque esta gente, estos niños bien de la derecha, se han empeñado en ayudar al Departamento de Estado a crearnos esa imagen con todas sus herramientas a través de los medios de comunicación, etcétera, para convertirnos a Venezuela, a nuestro país, de manera completamente infame, injustificada y sin ninguna prueba en que nosotros somos un país de narcotraficantes. No es el país de los chavistas narcotraficantes, es Venezuela un país narcotraficante en el mundo entero, de acuerdo a la óptica y a la lógica del capitalismo, del neoliberalismo y de todas sus herramientas comunicacionales, políticas, económicas, etcétera. En eso nos ha convertido esta gente el día de hoy. Esos que están ahí, que dicen que ellos luchan por la libertad, lo que han hecho es hundir a Venezuela. Han hundido a Venezuela con la peor imagen que puede tener país alguno en el mundo con el tema del supuesto narcotráfico. Y esa gente dice que quienes pueden salvarnos son los que vienen de allá, de España, que fue quien nos liberó. Simón Bolívar, junto al Ejército Libertador, hace 200 años, y que vino aquí a refrendar, a perfeccionar, y a lograr definitivamente el comandante Chávez, toda esa lucha, toda esa gesta. Eso es lo que está haciendo la Revolución Bolivariana, dignificando la condición de la venezolanidad, el sentido de patria y la independencia que está contemplada como punto uno en el plan de la patria. Asegurar la independencia, eso es lo que está planteado en el plan de la patria. Lo que está planteado en el plan de la oposición es entregar la patria, y es lo que hacen permanentemente, y es lo que han hecho creándonos esta imagen de que nosotros estamos aquí sujetos a una banda de forajidos, que este es un país que pareciera que es de esas cosas tribales del Medio Oriente o de por allá, del sur del Asia, donde tienen que ir en los Estados Unidos y la OTAN a liberar con las metralletas y los tanques para que sea feliz el mundo entero cuando hunden esas naciones en la miseria para siempre, como lo hicieron con todas las naciones que arrasaron con el cuento de la democracia y la libertad. Eso es lo que está haciendo la derecha en Venezuela. Está destruyendo a Venezuela. Nos está destruyendo como país. Al traerse para acá a este miserable expresidente español, lo que están haciendo es decirle al mundo, no se puede hacer nada si no viene España a salvarnos. Aquí han venido expresidentes, aquí vino Calderón, y vino el otro, y vino el de no sé dónde, de expresidente de Chile. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué este sí va a traer la libertad? Porque esta dirigencia opositora es entreguista. Ellos son monárquicos, ellos se rinden, ellos se quedaron pendientes en las luchas libertarias que libró Simón Bolívar y el ejército independentista. Ellos se quedaron como el bando contrario, ellos son los realistas. Ellos quedaron con eso pendiente desde hace 200 años. Los oligarcas, como yo lo he explicado acá, ustedes vayan a la casa de los Mendoza, allá en la esquina de Jesuita, en el centro de Caracas, entren a esa quinta. Es una mansión de lujo como la tenían los godos en la época de la colonia. Y ahí el cuadro que tienen, que predomina, que gobierna la sala principal de la casa, es el de Páez. Y el de Bolívar está en un retratico por allá en una esquina. Ellos son realistas y ellos celebran y aplauden que viene el monarca, lo dijo el miserable este en el audio que yo acabo de presentar. ¿Quieren que se lo ponga de nuevo el audio? Se los coloco. Ahí lo tienen. Te quitaste la camisa, pero te salió una de España. Bueno, porque viene el presidente Felipe González en cualquier momento. Y ya le estoy dando la bienvenida, porque cuando venga va a haber un movimiento importante, pacífico, pero muy importante. Porque estos expresidentes que están viniendo son la voz que al unísono, Kiko, piden la libertad de Venezuela. Entonces, bueno, vamos a adelantar un poquito. Ahí tienen ustedes. Más arrastrado no se puede ser. Qué lamentable que los amigos de la oposición tengan a esa gente como dirigente. Eso fue lo que ellos fueron a aplaudir a Chacaíto. Pobre gente, la de la oposición. Qué dolor hacer este programa el día de hoy. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos aquí revisando lo que estuvimos nosotros publicando el fin de semana, y nos complace muchísimo la coincidencia que tenemos con nuestro queridísimo hermano, maestro, amigo, el director de Última Noticia, Eleazar Díaz Rangel, cátedra del periodismo venezolano, y en su columna él habla, porque tiene mucha autoridad para ello, una persona muy calificada como periodista deportivo que fue durante muchos años, Eleazar Díaz Rangel, habla sobre el asunto del horrendo escándalo de la FIFA y la corrupción que ahí se ha destapado. Eso es algo que se denunció desde siempre, desde hace muchísimos años. Lo denunciaron además grandes figuras del fútbol. En el deporte por lo general ha habido ese problema, no solo en el fútbol. Y esto es una de las cosas que nosotros queremos incorporar al análisis de eso. El béisbol ha sido también objeto de cantidad de problemas a lo largo del tiempo, desde hace décadas, con el asunto de la corrupción, gente que vende los juegos, que negocia, como en el boxeo, por ejemplo. Esa pelea, lo que llamaron la pelea del siglo entre Mayweather y Pacquiao, ¿ustedes lo recuerdan? Bueno, todo el mundo quedó ahí sin tener que ver mucho con eso, claro, es que esa pelea está arreglada. Mira, no se golpeen mucho, que ellos mismos, pues. No nos vamos a dar muy duro porque aquí, tú sabes, nos quedan los millones igual. ¿Para qué nos vamos a estar rompiendo la cara tú o yo? Y eso fue lo que, la sensación que le quedó a la gente fue esa. Porque eso es lo que pasa siempre ahí. Es lo que siempre ha habido. En el mundo del deporte se maneja muchísimo dinero. Esa es una de las más grandes industrias en el capitalismo. La publicidad que está alrededor del deporte. Ahí no crea nadie que están pendientes del fortalecimiento del ser humano, desde el punto de vista de su salud. Nada de eso, en mente sana, en cuerpo sano. Olvídense de eso. Ahí lo que está es el gran negocio, el gran billete que hay por detrás de todo eso. Nosotros lo escribimos en nuestro comentario de este fin de semana, en Última Noticia precisamente. Queremos compartirlo con ustedes. Nuestro artículo lleva por título ¿Cuál es el escándalo? Ustedes lo encuentran ahí también en nuestro portal soyaranguivel.com, pero lo encuentran en la página de opinión en el portal web de Últimas Noticias. Les leo rápidamente aquí el artículo. Luego de casi 4 décadas desde que aparecieron las primeras denuncias sobre los inmensos negociados que se hacen bajo cuerda en el mundo del deporte, aparecen ahora los noticieros del mundo entero abarrotados por el escándalo de la FIFA y la supuesta corrupción que ahí habría sido develada a instancias de un tribunal especial de los Estados Unidos de Norteamérica. Una 20 de funcionarios del organismo han sido detenidos hasta ahora imputados por corrupción que va desde pagos para el favorecimiento de posiciones en los espacios para anunciantes hasta la manipulación en las listas de países aspirantes a ser sede de competencias olímpicas, pasando por el negociado preferencial de concesiones para la transmisión de juegos por los medios de comunicación, quizás el más apetecido negocio de la torta, entre muchos otros. Hace apenas unos 2 años, la hija de uno de los directivos de la FIFA de Brasil, recientemente detenido, reconocía ante los medios de comunicación que su padre sí había recibido dinero para gestionar favores, pero que eso ya había dejado de hacerlo, dando a entender lo banal que para ellos es el asunto de las comisiones. 2 de las más grandes firmas anunciantes del deporte, como Nike y Coca-Cola, declararon mediante comunicado público que si no se subsanan las irregularidades en el organismo, retirarán su inversión publicitaria de los juegos. Ninguna de las 2 firmas, ni ninguna de las otras anunciantes en los eventos deportivos, explica que el gran negocio del deporte hoy en día se debe a la inmensa inversión que hacen los anunciantes en ese medio, basado fundamentalmente en las cuantiosas comisiones que reciben las agencias de publicidad por manejar esas cuentas. La comisión es en el capitalismo la base de todo negocio y de toda corrupción, decimos acá en este artículo. No existe contrato en el mundo capitalista que no esté mediado por esa figura sobre la que se apoyan cientos de miles de empresas consultoras, agencias de publicidad, oficinas de lobby, medios de comunicación impresos o radioeléctricos, así como de internet. La solución al negociado de comisiones de tanta corrupción, no solo en el mundo deportivo, sino en el mundo entero, no es detener a un grupo de decrépitos funcionarios. Lo que hay que detener es el capitalismo. Eso lo decimos nosotros en relación a esa situación que se está ahí experimentando, pero es un ángulo. El otro ángulo lo menciona Eleazar Díaz Rangel en su nota, que es el de por qué está operando en este momento, luego de tantas décadas de denunciarse el asunto de la corrupción ahí y nunca se hacía nada, por qué ahora, cuando un tribunal norteamericano dicta orden de captura contra los directivos de la FIFA que estaban en Suiza, es cuando opera esta extraterritorialidad. Primero, la razón geopolítica. Los Estados Unidos quiere darle a entender al mundo con todas sus actuaciones que quien gobierna en el planeta es los Estados Unidos. Es decir, que hay un imperio y que el imperio decide quiénes participan o no y de qué manera se participa en el escenario internacional. Eso que llaman el escenario de las naciones, del concierto de las naciones. Entonces, ese es un primer aspecto. Ya aquí lo habíamos señalado en el comentario que hicimos en su oportunidad la semana pasada al respecto. ¿Por qué eso de que cuando Estados Unidos diga es cuando se va a ir a revisar cualquier cosa y en cualquier extremo del planeta? Eso no es sino la imposición de un poderío al que no tiene derecho los Estados Unidos. Por muy grande y muy desarrollada, muy avanzada o muy poderosa que sea esa nación, no tiene derecho alguno a decidir quiénes van presos en cualquier otra nación del resto del planeta. Eso ya es una aberración. Pero lo otro es, ¿por qué en este momento? Porque es en este momento donde Estados Unidos se ha empeñado, con la óptica que tiene Barack Obama de la dominación planetaria, es que él tiene que aplastar a China y a Rusia, porque sí, antes de que culmine su mandato. Que tiene que destruir a esas naciones desde el punto de vista económico para que entonces prevalezca la posición de dominación que tiene el dólar en el mundo entero hoy en día. Que los avances que tiene el BRICS, al frente de los cuales están Rusia y China, son una amenaza verdaderamente importante para los Estados Unidos y que ellos tienen que frenar ese avance a como de lugar. Es decir, ningún país tiene derecho a desarrollarse, solo los Estados Unidos. Ningún país tiene derecho a fortalecer su economía, solo los Estados Unidos. Y esto que está sucediendo en la FIFA tiene ese rasgo vergonzoso hoy ante el mundo entero. Que aquí lo que está sucediendo no es que están revisando cuentas para hacer lo correcto en un mundo que está podrido por el manejo de las comisiones, como lo decimos en nuestro artículo. ¿Cuál es el escándalo? Ahí hay una podredumbre de fondo que se llama el capitalismo. El capitalismo es así de corrupto. No puede haber negocio de ninguna naturaleza en el mundo capitalista que no esté mediado por la comisión, por la tajada que le dan al funcionario público y entonces pervierten el funcionamiento del organismo a partir de una búsqueda de un contrato de un gran conglomerado, de un gran consorcio o de una gran empresa. Es así como operan ellos. La corrupción que tenemos enquistada en la administración pública en Venezuela, lo hemos denunciado desde siempre, tiene un factor determinante en esa lógica del capitalismo. Las empresas se acercan al Estado no con propuestas que estén tendiendo en procura del bienestar, del desarrollo del país, ni mucho menos, sino en función de obtener una ganancia y en ello hacen lo que sea. Y ahí la comisión es determinante. Ellos son los que generan la corrupción. No hay corrupción posible si no está la empresa privada presente, lo hemos señalado. Eso lo podemos argumentar delante de cualquier tribunal, delante de cualquier instancia, delante de cualquier escenario de académicos. No hay posibilidad alguna de corrupción si no está mediando la empresa privada ahí para pervertir al funcionario, a la burocracia, volverla contra los propios intereses de la nación y colocarla en función de los intereses de las corporaciones. Pero en este caso de la FIFA, lo que hay es la afrenta que se le está dando, la bofetada al mundo entero que se le está dando, porque es que Estados Unidos decide que no le viene bien en modo alguno que se fortalezca la posibilidad de un mundial de fútbol en Rusia o en Qatar, como acaba de ser acordado para el año 2019. Si se da esos juegos en Rusia o en Qatar, la recuperación económica, la presencia que tiene Rusia y que tiene Qatar ante el mundo, va a hacer que siga tambaleando cada vez más la economía norteamericana y la caída del dólar sea inminente. Por eso es que se está dando esta guerra de los Estados Unidos contra la FIFA en este momento, y por eso es que jamás se dio cuando toda esa misma corrupción se daba para seleccionar a Estados Unidos como sede de un mundial, como sucedió en el pasado. Cuando ha habido todos esos negociados en los Estados Unidos, que siempre los ha habido, jamás se ha investigado nada. ¡Qué casualidad! Entonces, ciertamente, como lo dice Eleazar Díaz Rangel en su columna de ayer domingo, hay ahí simplemente un interés geopolítico por parte del imperio norteamericano. Una vez más, la hipocresía, la doble cara del imperio norteamericano frente a lo que aparece denunciando. Y en relación a eso, nosotros queremos cerrar el día de hoy nuestro comentario con lo que nos trae nuestro buen amigo Víctor Hugo Majano en su portal latabla.blogspot.com. Lo hemos comentado acá varias veces, ese portal donde están ahí reunidas informaciones valiosísimas para debatir, para aclarar lo que nos está pasando a nosotros en el marco de la guerra que hay desatada contra nuestro país, contra nuestra revolución, contra la patria. Y en este caso él trae un dato importantísimo que nosotros aquí queremos desglosar. Traficantes deportados desde Venezuela, óiganlo bien, los traficantes que han sido capturados y deportados en los últimos 5 años en Venezuela, que es la mayor cantidad de narcotraficantes que se ha detenido en el mundo en un mismo periodo, en un mismo país, como lo hemos explicado acá, esa inmensa cantidad, en su mayoría, en sus declaraciones, en los interrogatorios a los que son sometidos, a quienes señalan no es a funcionarios venezolanos, ni a Diosdado en ningún caso. A quienes señalan, casi todos ellos, es a una gran cantidad, a una lista larguísima de jefes militares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Todos aparecen ahí debidamente reseñados y después entonces todas las declaraciones que dan, cómo es que la van explicando y de dónde van saliendo entonces las acusaciones que están vertiendo contra Diosdado Cabello y otros dirigentes de la revolución, algunos medios como el ABC de España y el The Wall Street Journal de los Estados Unidos. Fíjense lo que sucede aquí. Ninguno de los casos, dice la nota de Víctor Hugo Majano, ninguno de los casos usados por The Wall Street Journal para vincular al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, con el tráfico de droga, han estado relacionados con funcionarios de la nación suramericana, es decir, de Venezuela, de acuerdo con los registros policiales y los datos oficiales de los Estados Unidos y de España. Esto es importantísimo que lo tengamos aquí presente. Recuerden todo lo que se está dando. Se está dando una guerra que se está acentuando contra Venezuela para colocarnos como país narcotraficante, pero lo que está saliendo en realidad, los datos verdaderos, es que es Colombia y que es Álvaro Uribe Vélez el que está al frente de todo ese narcotráfico y que es Colombia quien está protegiendo todo ese narcotráfico. Fíjense lo que sigue diciendo Víctor Hugo Majano. Por el contrario, en uno de los casos es un general colombiano que durante el gobierno de Álvaro Uribe dirigió la unidad antinarcóticos de Colombia, quien estaba vinculado con el principal acusado por la justicia estadounidense, Luis Frank Tello Candelo, según los testimonios y pruebas ofrecidas por un ex oficial de policía que trabajaba para los carteles de Cali y del norte del Valle, según informó el diario El Espectador el 3 de julio de 2012. El de Tello Candelo es uno de los casos citados por el diario estadounidense The Wall Street Journal para apuntalar los señalamientos que, sin motivación aparente y sin datos oficiales, hiciera el lunes antepasado contra el diputado Cabello ese mismo periódico. El otro caso que el rotativo menciona es el de Roberto Méndez Hurtado, un hombre vinculado con el cartel del norte del Valle, relacionado con al menos 2 procesos de tráfico de droga y 1 de lavado de activos en Puerto Rico, y que fue condenado a 19 años de cárcel en septiembre de 2014 por una corte de Florida tras llegar a unos acuerdos para reducir su condena. Luis Fran Tello, conocido como el Negro Fran, fue aprehendido en 2010, óiganlo bien, por las autoridades venezolanas en la exclusiva urbanización Macaracuay, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, en la zona metropolitana de Caracas. Su captura se produjo en el marco de una operación con colaboración internacional coordinada por la Interpol y que en Venezuela fue dirigida por, ¿quién creen ustedes? Por el entonces ministro del Interior de la época y actual gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, que es el segundo hombre que está acusando el diario The Wall Street Journal. Tello fue deportado a los Estados Unidos el 11 de julio de 2010, donde era requerido por el Tribunal de Nueva York. Con él fueron enviados otros jefes del tráfico de drogas como Carlos Rentería Mantilla y Carlos Ojeda Herrera. Posteriormente, en el municipio de Chacao, también en Caracas, fue apresada la mexicana Gloria Rojas Valencia, compañera sentimental de Tello e integrante de la organización delictiva azteca conocida como los Zetas. Eso lo recuerda El País. Tello, quien formaba parte de los Zetas y además era el segundo al mando de la organización de Daniel el Loco Barrera, había sido detenido en Colombia en 1996 en el marco de una operación del DAS y la DEA, donde aprendieron a otras 14 personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, pero quedó en libertad en 1999, ya que su expediente desapareció, según lo indicó en aquella oportunidad el ministro El Aissami. Los nexos de Tello con funcionarios policiales y oficiales colombianos corruptos se remontan a esos años, es decir, estamos hablando desde el 96 para acá, y la información de esas relaciones estalla es apenas en 2012, con el proceso iniciado en una corte de Virginia, allá en los Estados Unidos, contra el jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente, el general Mauricio Santoyo Velasco. El proceso contra Santoyo, quien finalmente fue condenado a 13 años de cárcel tras declararse culpable de colaborar con grupos terroristas paramilitares, permitió registrar una serie de testimonios de antiguos oficiales de policía que habían trabajado para organizaciones delictivas como la oficina de Envigado y otros cárteles de la droga. Bueno, así relata una relación larguísima que yo no voy a leer acá, pero da cuenta de qué es lo que hay en realidad detrás de todo esto. Ahí lo que hay es la cantidad de gente de extrema confianza de Álvaro Uribe, que es quienes aparecen permanentemente señalados en todos los juicios que se están haciendo. Y cada vez que habla uno de estos narcotraficantes capturados, lo que aparece son los mismos nombres de esos generales, de esos funcionarios, de esos militares que están asociados al gobierno de Álvaro Uribe. ¿Se dan cuenta ustedes lo maquiavélico, lo perverso de lo que está haciendo esta gente? Están distrayendo para derrocar al gobierno bolivariano y para hacerse de Venezuela. Ojo, esto se lo digo, por favor, atiéndanlo bien a los militantes de la oposición. Aquí no es que está operando el paramilitarismo y que eso que se está dando enredadas donde están cayendo en distintas barriadas de Caracas y de otras ciudades del interior del país, bandas completas de paramilitares que están enquistadas en los barrios para desmovilizar al pueblo y colocarlo en contra de la revolución. No es que ellos están aquí peleando para que caiga el gobierno y se instale como dita ahí María Corina o Capriles o Ledesma o el otro. No es eso, mi llave. Sáquense eso de la cabeza. Esa gente viene a robar a Venezuela, a hacerse de Venezuela, a montarse en que ellos son los dueños de Venezuela. Vamos a quedar convertidos a un reducto, a un extremo de una tribu que va a quedar reducida, como lo han hecho en el Medio Oriente, como lo han hecho en el Asia, como lo han hecho en todas partes, cuando han querido adueñarse no solo de una economía, sino de los recursos que esa nación tenga, así como de la nación entera, de su capacidad productiva, de su fuerza de trabajo. Métanse eso en la cabeza. Bueno, hasta aquí llega la emisión de hoy de Sin Tapujos. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.